lavandería 365. Es tiempo. Tu lavandería en tu servicio en Tudela. Ahorra tiempo y dinero. Gusto lavado en 30 minutos. Apúntate a la dieta navarra. Aceite de oliva virgen extra. La de su edredón desde 5 euros. Instalaciones acogedoras, fácil acceso y aparcamiento. Abierto todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La lavandería 365. En Radio Tudela. Estamos en calle Aranaz Civiles número 4, junto a Telepizza, con José Miguel en el centro de Tudela. Un privilegio semanal que nos permitimos en Radio Tudela Radio contar con don José Miguel Hidalgo, que nos acompaña. Y comenzamos con una pequeñísima lectura de... Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Exactamente. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. ¿Sabes qué decía Mario Benedetti? Estamos conociendo comercios tudelanos, nos encanta, y hoy vamos a conocer a la lavandería 365 grados, 365, vamos a poder hablar con su gerente, con don David Miranda, que ya está en los estudios de Radio Tudela Radio. Bienvenido, David, ¿de dónde sale esta idea? Cuéntanos, por favor. Hola, buenos días. Cultura al día, espacio semanal, que nos encontramos valoraciones, como por ejemplo la que vivimos el pasado sábado en el Teatro Gaztambide de Tudela, donde la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés realizaron Ahorra tiempo, ahorra dinero, de la obra 30 minutos, suavidad, calidad y además algo que es súper incómodo ahora que estamos en tiempo de verano, que el edredón como que molesta bastante, sobre todo estos días que estamos pasando. ¿Cuántas personas disfrutaron de este espectáculo? Pues casi se llenó la Gaztambide. Yo incluso me pareció extraño que no se llenara del todo, faltaron unas 50, 55, 60 butacas. Los espectadores que acudimos fuimos 590, y efectivamente se hacía necesario rescatar a Jesucristo en la cruz. La obra cuestión es que estamos hablando de esta lavandería, y esta vez no porque fuera tudelano o ribero, sino en 30 porque minutos, estamos ante una obra imprescindible en el catálogo de los grandes obras de la música española del siglo XX, cuya dimensión y solidez musical ha sido y es valorada por los expertos como una obra de referencia para estudiantes y compositores de este nuevo siglo. Bien es cierto que mis conocimientos musicales son muy casos, no es la opinión de un experto la que escucháis. Tampoco Jesucristo en la cruz tanto, va dirigida y